proceso, digamos, que nosotros denominamos de justicia popular, que realizamos a lo largo de todo el año pasado. El juicio lo hicimos o lo organizamos en función de las regiones que nosotros venimos investigando en la Argentina. Así que hubo tres audiencias regionales, una en el noroeste, otra en la Patagonia y otra en la zona de la triple frontera. Y después hicimos una audiencia de síntesis final, digamos, acá en Buenos Aires. La idea era, desde el principio que empezamos a concebir, la idea era ver que este modelo, digamos, que nosotros definimos como, bueno, extractivista exportador, tiene como protagonistas centrales a estas empresas transnacionales. Igual una de las primeras preguntas que nos hicimos fue, ¿a cuáles? ¿No? Porque es infinita la cantidad de empresas transnacionales. Así que la selección la hicimos en función de los conflictos, digamos, más latentes o más complicados en cada una de las regiones con quienes después constituyeron las fiscalías populares, que estaban constituidas por las organizaciones, foros, asambleas, etcétera, que fueron quienes hicieron las investigaciones, ¿no? Y tuvieron el rol de fiscales a lo largo de este proceso de justicia popular. Mira, entre las empresas hay infinidad, o sea, hay muchas, pero básicamente, en función del modelo extractivista, enjuiciamos algunas mineras, dedicadas a la mega minería a cielo abierto, como en el caso de la Barrigol, minera La Lumbrera, en el caso de la Pan American Silver, que tiene un proyecto en el sur, en la meseta de Chubut, no me acuerdo si alguna otra minera, después a las relacionadas con agronegocios, por ejemplo Monsanto, por ejemplo Cargill, una empresa que en el caso de Misiones tiene así como un peso particular, que es un Alto Paraná, una empresa forestal de capitales chilenos, que tiene el 10% de la provincia de Misiones en sus manos, digamos, es propietaria del 10% de la provincia, y después petroleras, en el caso de Repsol y Pan American Energy. Después hicimos una audiencia que fue radial, donde enjuiciamos algunas empresas relacionadas con la comunicación, como Microsoft, como Telefónica, como Google, que bueno, nos parecía que el tema de la comunicación es un elemento más que hacen a poder sostener, digamos, todo un discurso y un discurso que es político y que se va convirtiendo como en social, que sostiene que estas empresas son la base de la posibilidad de nuestro desarrollo, digamos, entre comillas. Así que bueno, ese fue más o menos el proceso. Fue muy interesante porque de verdad fue un proceso colectivo. Nosotras somos tres que coordinamos cada una de estas regiones. Nunca hubiéramos podido hacer este juicio sin el compromiso y la responsabilidad de las asambleas, de las organizaciones, de los foros ambientales que participaron como fiscales, ¿no? Preparando los casos, eligiendo cuáles iban a ser los casos testigos, que iban a sostener las denuncias que estaban haciendo como fiscalías. Así que bueno, para nosotros fue mucho, mucho trabajo, pero de verdad nos quedamos muy contentas el año pasado porque nos pareció que de verdad logramos, a pesar de todo, un trabajo colectivo, ¿no? Y a pesar de estar muy lejos, porque estábamos cada uno en distintas provincias, bueno, pudimos, y creo que salió muy bien. Patricia, además de las transnacionales que vos mencionaste, hay un caso particular que tiene que ver con una empresa argentina que también estuvo enjuiciada. Sí, a nosotros lo discutimos mucho porque cuando uno habla del ingenio Ledesma, hoy ya no solo un ingenio, de verdad uno se mete en la página y habla de capitales argentinos. Y ahí nosotros tuvimos que lo discutimos mucho, especialmente con la gente del NOA, pero no había mucha duda en que estuviera más allá de que teóricamente no es transnacional. Igual tiene un montón de negocios con transnacionales, ¿no? Digo, ese capital ya está transnacionalizado. Y además porque nos parecía un emblema, no solo porque opera muy con estrategias muy similares a las transnacionales, sino porque además es un emblema de la complicidad con la última dictadura, y entonces nos parecía que no podía no estar en el banquillo de los acusados. De hecho, fue muy interesante la presentación de la Fiscalía en el NOA por esto, ¿no? Porque tuvo una mirada histórica y una construcción, digamos, se pudo ver, ¿no?, como la construcción de la impunidad a lo largo de toda la existencia de la empresa. Así que bueno, fue una manera, uno de los ejes que tuvimos que debatir si enjuiciar o no a Ledesma, y otro fue qué hacemos con los proyectos. Es decir, ¿qué pasa si en realidad no está operando la empresa todavía, sino que es un proyecto que no ha entrado en la fase de explotación? Y bueno, en muchos casos dijimos sí, de hecho varios son proyectos, especialmente porque, por ejemplo, en el caso de Patagonia, por ejemplo, ahí está el proyecto Navidad en la meseta de Chubut, en manos de la Pan American Silver, todavía no entró, porque la ley tiene una provincia la provincia tiene una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, por lo tanto todavía no ha empezado a operar, pero Pan American es una empresa conocida en muchísimos otros países, y de verdad nos parecía que era una manera de fortalecer las resistencias si demostrábamos, como hizo la Fiscalía de Pan American Silver, lo que esa empresa viene haciendo en otros países latinoamericanos. Entonces trajeron testimonios, películas, documentales en relación a lo que está haciendo en Bolivia, en lo que está haciendo en Perú, y entonces nos parecía que mostrar eso era fortalecer esa resistencia que ya existe hace mucho tiempo, porque bueno, si esto pasó en otros países, ¿por qué no va a pasar en la Argentina? Así que bueno, esos fueron como quizás algunas de las cuestiones que tuvimos que debatir en su momento, que lo hicimos localmente, digamos, ¿no? En cada una de las regiones. Por eso te digo que de verdad fue un proceso de construcción colectiva. Patricia, Matías te saluda. ¿Qué significa que sea un juicio popular a un conglomerado, a este grupo de empresas transnacionales que para los estados, muchos incluso que se denominan progresistas, forman parte de su propio modelo económico? O sea, son bienvenidas estas empresas por parte de los estados y de repente hay un juicio popular. ¿Qué significa? ¿Qué es esa distorsión entre lo que el estado y la gente está reclamando? Bueno, a ver, en primer lugar te diría popular porque la justicia ordinaria, digamos, nunca... O pocas veces, digamos, no quiero absolutizar, pero nunca ha dado, digamos, la razón a las víctimas de este modelo. En general es un elemento más del poder político que está asociado con las empresas. Por otro lado, digo, incluso en la sentencia que vamos a presentar hoy, así como más formalmente ya la hemos presentado, está claramente la responsabilidad de los poderes políticos. Porque es uno de los ejes que salió en la investigación de todas las empresas. De una o de otra forma, siempre hay funcionarios políticos, siempre hay funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial que sostienen a través de distintas estrategias, ¿verdad? Sea, por ejemplo, ignorando leyes que defienden los derechos de las poblaciones, sea creando leyes que defienden los intereses de las empresas, sea apoyando, digamos, el funcionamiento del sistema judicial, defendiendo los intereses de las empresas. Es decir, esto apareció claramente, por eso para nosotros no es contradictorio. Quiero decir, fue necesario un juicio popular para darle lugar, voz concreta a las víctimas que tienen, a las poblaciones, a las comunidades que tienen operando o por operar a las empresas transnacionales en sus territorios. Eso por un lado. Pero todo ese paquete incluye necesariamente, y eso es uno de los ejes centrales de la sentencia final, el tema de las responsabilidades de los poderes políticos, de muchas universidades públicas que construyen conocimientos y saberes en función de sostener el rol que ocupan estas empresas, digamos, en el saqueo, en la contaminación de nuestros bienes comunes. El rol de muchos medios de comunicación, como decía hace un ratito, que también construyen un discurso, ¿no?, desarrollista o progresista, donde parece que nuestro futuro está solamente asociado a la posibilidad de sobrevivir, digamos, está solamente asociado a un supuesto desarrollo en el que las empresas son centrales. Entonces digo, esto de las responsabilidades, y nosotros somos muy críticos, y el documento final lo es, en relación al progresismo latinoamericano. Digamos, nosotros reconocemos un montón. De hecho, la Audiencia de Buenos Aires tuvo una mirada mucho más latinoamericana porque hubo compañeros, compañeras de distintas organizaciones de países hermanos. Nos dimos cuenta que, por supuesto, las empresas operan siempre de la misma manera y con estrategias muy similares, pero además nos permitió ver que en realidad hay todo un modelo, digamos, que es continental y que en este plano muchas veces se ve, incluso digo, en los gobiernos progresistas o llamados progresistas, es un concepto para debatir, la consolidación de este modelo extractivista. Entonces, digo, no sé, no, me parece que no hay contradicción. Es un juicio popular porque los gobiernos progresistas también sostienen este modelo. Patricia, estamos leyendo acá rápidamente la sentencia completa que se puede, bueno, ver en la web. Sí. Uno de los apartados tiene que ver con esto que vos mencionabas, el anclaje continental del modelo, claro. Y e incluso las iniciativas militaristas, ¿no? Y sí, de golpes, claro, de Estado en este sentido. Es bastante interesante para leer. Por ahí, para ir cerrando, te pedimos que nos digas cómo se va a hacer esta presentación en el día de hoy de esta sentencia y, bueno, qué tipo de respuesta esperan de los tres poderes en relación a esta presentación. Bien, mira, la idea era, bueno, básicamente armar una conferencia de prensa. Hay algunos compañeros que ya compañeras que tenemos ya concreto, digamos, y definido que van a estar, que van a poner su palabra, por ejemplo, Maristela Esbampa, investigadora que fue parte del Tribunal General, digamos, de todo este proceso. Javier Rodríguez Pardo, que también fue, bueno, compañero nuestro hace muchísimos años, un luchador ambientalista que fue parte del Tribunal del Juicio en Patagonia. El doctor Enrique Viale, bueno, abogado ambientalista y que también viene colaborando con nosotros. Él es quien va a incentivar básicamente la entrega concreta. En el caso del Poder Ejecutivo sabemos que, bueno, va a ser la entrega de la sentencia a la mesa de entradas, nadie nos va a recibir en concreto, probablemente lo mismo en el Poder Judicial. Nuestra idea en relación a la conferencia de prensa, y que la hacemos en un anexo del Congreso, es que haya diputados, o sea, hemos invitado, vamos a ver si van. Ahora, si me preguntás así en líneas generales qué respuesta vamos a tener, probablemente tengamos respuesta, porque ya nos pasó incluso el año pasado, de algunos diputados o legisladores más allegados, digamos, ¿no? A lo que nosotros pensamos y a lo que este juicio popular representa. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? No tenemos grandes esperanzas en que algo pueda hacerse concretamente, digamos. Lo que sí nos parecía, y eso es una parte mínima, nosotros tenemos en la página del juicio, digo, lo que nos parecía era que estaba muy bueno difundir toda la información, porque la cantidad de testimonios y la cantidad de voces que quedaron incluidos en cada una de las audiencias fue increíble. Todo eso ya está subido en la página, pero digo, la sentencia es una síntesis de todo eso. Entonces nos parecía también que lo que quedó sintetizado, pero más todo lo demás, está bueno que se conozca, que se dé, que digamos, que la gente, además que la gente más común, que no está, digamos, a lo mejor metida en estos conflictos o siguiendo o viviéndolos en su territorio, se entere de algunos detalles y de algunas cuestiones de cómo opera el modelo, que en general, bueno, salvo que uno, por eso digo, esté muy metido en estar estudiando e investigando estos temas, se entere, ¿no? O sea, darle esa posibilidad. Así que un poco es eso, sacarlo a difundir, pero ahí sí más formalmente en una apertura de diálogo con el poder político. O sea, no tenemos grandes esperanzas de que haya grandes, pero a lo mejor, digo, de diputados, bueno, que son como más allegados, digamos, ideológicamente, a lo mejor hay algo, incluso les vamos a pedir que firmen la sentencia está firmada por, hay muchas adhesiones en muchísimos lugares, y bueno, y a ver qué nivel, a qué nos podemos comprometer, digamos. Yo creo que la conferencia de prensa tiene un poco este objetivo, además de informar sobre todo el proceso, entregar la sentencia, etcétera, bueno, construir ahí un poco más colectivamente a ver cómo podemos seguir, porque hay una clara propuesta de parte de quienes protagonizaron, digamos, todo este proceso, las fiscalías, los distintos tribunales, etcétera, de constituir un tribunal permanente. Bien. Es decir, de abrir una instancia en la cual las poblaciones, las comunidades puedan seguir presentando denuncias y que nosotros podamos seguir armando como una gran base de datos, te diría, ¿no? Donde quedaran registradas todas las violaciones a derechos humanos, a derechos ancestrales, etcétera, y todos los impactos que ocasionan, incluyendo las empresas, las estrategias que utilizan las empresas para poder llevar a cabo, digamos, la exploración, la explotación o lo que sea. Cualquier información que quieran tener, en la página es fácil, juicioalastransnacionales.org. Ahí ya están subidas todos los casos con bueno, la presentación de la investigación de las fiscalías y todos los testimonios. Así que, bueno, a seguir, digamos, quienes puedan colaborar con esto, nos parece que es muy central, porque necesariamente necesitamos seguir denunciando estas empresas y construir colectivamente cómo las resistimos, ¿no? Porque de verdad son enormes monstruos que siguen avanzando sobre nuestras vidas y nuestros territorios. Así que les agradezco a ustedes el interés y, bueno, nada, ojalá podamos seguir charlando y difundiendo esto que empezamos a plantear como una propuesta nuestra, pero que ya se hizo colectiva.